Dale, dale, campeón. Poné para grabar, dale. Andan viejis, mi nombre es Gonzalo Verde y este es el programa número 50 de LHDLS. Así que bueno, nada, yo contento, te diría que orgulloso de haber llegado a los 50 programas, que no es gran cosa, pero bueno, ya es un año al aire, eso también, o sea, ya hace un año que estamos toda la semana. De vez en cuando me echo la rata como la semana pasada, pero casi siempre, todos los lunes, 19 horas por Alter Zapucay, emisora que le agradezco mucho, nos ha soportado todo este tiempo, con cambios de día, cambios de horario, pero siempre ahí. También a la gente de Indiegogo, que hubo un periodo donde también el programa se repitió por esta emisora. Pero bueno, tuvimos algunas incompatibilidades técnicas y se dificultó continuar. Bueno, te cuento. Arrancamos escuchando Meat Puppets con la canción Up on the Sun del disco homónimo del 85, un discazo. Que es, también está sonando otra canción de fondo de ese disco. No sé si se escuchará, pero bueno. Bueno, si estuviste escuchando el programa últimamente, alguno de los últimos programas, habrás notado que fueron netamente musicales, o sea, no hubo partes habladas. De hecho, hubo algunos en donde tuvimos algunos invitados en la curaduría musical, como Alfredo Viudés Barrera y Juan Schumeister, y vamos a seguir con ese formato también de invitados a veces, que me gusta, porque aparte después se puede compartir la playlist. Está bueno, pero también me gusta esto, ¿no? Este formato un poco más hablado, ¿no? Que es más radio. Un formato más de radio, de verdad, ¿no? Lo que pasa es que todas las semanas se complica, ¿no? Yo no siempre tengo algo para decir todas las semanas. Bueno, nada, gracias por escuchar. Yo sé que nadie va a escuchar los 50 programas, ni yo lo he hecho. Pero siempre hay algún amigo, alguna amiga que está escuchando y que después me comenta algo, así que les agradezco mucho. Bueno, espero que le estén llevando bien esta época de liberalismo represivo, ¿no? De que nos quieren acostumbrar, parece. El otro día hablábamos con un amigo, ¿no? De cómo afecta esto y cómo afecta inclusive en lo anímico. Pero a mí también me pasa de que me afecta, pero también me da más ganas, ¿no? de a veces de tener una respuesta, como en este caso, digamos, cultural, ¿no? A toda esta mierda que está pasando. Bueno, gente, no me voy a poner a hablar de eso. Vamos a seguir con el programa, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mandarles un beso grande a quienes sea que estén escuchando. Seguimos con LHDLS. Estás escuchando LHDLS, un oasis en este desierto de caca. Bien, tenemos el cielo algo nublado. Le dije iba a estar todo el día así. La temperatura sigue subiendo, sin embargo, 19.6, la humedad 50%, y hay viento norte a 14 kilómetros de la hora. La máxima estimada para hoy 25, puede ser, si sigue el viento norte, puede ser. A pesar de que va a seguir mayormente nublado. Para mañana miércoles, 14 de mínima, 24 de máxima, pero con más sol. Ahí creo que sí, la temperatura se va a sentir un poquito más, según el pronóstico emitido hoy a las 6 de la mañana. We'll be right back. canción que acaba de sonar es Superchunk con la canción Stretching Out, del disco Foolish, que el otro día veía en el Instagram de su sello Merge Records que Foolish cumple 30 años. Bueno, nada, pasa el tiempo. ¿Qué te iba a decir? Quien tiene una linda fecha ahora es el amigo Diego Villordo, ahora en octubre, y él nos va a contar de qué se trata. Vamos a escucharlo a Diego. Hola a todos, acá Villordo desde la ciudad de La Plata. Bueno, un saludo para LHDLS en su cumpleaños número uno, un añito. Gracias. Y bueno, les cuento que el sábado 19 de octubre voy a estar tocando en La Cultura del Barrio, un lugar mítico del hardcore. Si bien yo no hago hardcore, toco folk, folk punk, indie folk, anti-folk, pero voy a estar tocando ahí con un artista que viene de Brasil, se llama Kamikaze Refuse, y sí, él hace hardcore. Y la noche va a estar abriéndola Mateo y los Escapistas, que es como trova punk, folk punk. Y bueno, esa es la fecha. Sábado 19 de octubre, Villordo, Kamikaze Refuse, Mateo y los Escapistas en La Cultura del Barrio, Ciudad de Buenos Aires. Tempranito, 19 horas real, a las 10 terminó. Y bueno, entradas ya se sabrá por dónde se consigue. Y bueno, vamos a escuchar a Villordo. Gente, hazlo tú mismo. Mira mi valor y el que tengo me lo dieron. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Mira mi valor y el que tengo me lo dieron. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Muchas gracias siempre, gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. Gente, hazlo tú mismo. El programa se llama LHDLS, porque el marketing es lo de menos. escuchar al cuarteto La Púa junto a Victoria Di Raimundo haciendo Puente Pueyrredón. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón, las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre ahumeante esa que pega al asfalto el dolor. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Hundís tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta a la horda marginal. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris, Puente Pueyrredón. Branding, no, yo pensé que utilizo esa palabra. ¿Qué quiere decir? No, branding es... No, como que... ¿Te acordás relanzamiento? Cuando arrancó Vicky, en los primeros meses de campaña y todo, ella había hecho, ¿te acuerdas que había puesto la VV? ¿Te acuerdas que había un motor? Victoria Villarroel, era. Todavía no tiene una estética en términos de logo, pero sí la tiene en ella. No sé si la viste, está renovada, nuevo peinado, sí. Sonrisa todo el tiempo. Todo el tiempo. No es esa cara de lágrima, a veces que estaba medio como... No, te quiero... Este gesto de que te voy a torturar... Era amiga Videla, ¿no? Por eso. ¿Cómo hace para sacar eso? ¿No? Sí. De lo que sí. Y uno podría esperar. Y se quedó, la tuvo así medio como frente, sí, a frente. Como que le iba a chapar. Como la boca. A usted les pasó la boliche, que te tenés que hablar cerca. Sí. O en una fiesta, voy a decir, no, dando la compu. Y eso es una incómoda. Y por un momento... Por lo menos no te quedas con la duda. Y lo otro... En este programa 50 del LHDLS quería contarte también que la protocultura es la fuente de energía más poderosa dentro de la mitología robotech, derivada del polen de la flor de la vida, buscada por las razas más poderosas de nuestra galaxia, por su valor tecnológico y mitológico a la vez. Su accidental existencia en nuestro planeta llevó a muchas guerras y traiciones, causaron estragos inimaginables. Su naturaleza es desconocida para nosotros, lo cual le da un valor mítico, casi inalcanzable. También Protocultura es el nuevo proyecto en el que Fito y Craco buscamos un sonido diferente de los otros proyectos que integramos, algo más arraigado al sonido que resultó de la moda grunge de principios de los 90, combinado con influencias de shoegaze y stoner rock. Vamos a escuchar el primer simple que sacó Protocultura, que se llama Nihilismo Positivo. We'll be right back. Recién estaba escuchando recién estaba escuchando algunos fragmentos de este programa, del 50, ¿no? Que estoy grabando ahora, y quedé azorado por el pésimo sonido que tiene. No sé, es importante, digo. Capaz que estamos muy acostumbrados, ¿no? al hi-fi. Es muy de esta época. Es fácil el hi-fi hoy. Bueno, este programa tiene un sonido de mierda. ¿Tiene algún valor que un programa de radio tenga un gran sonido? Yo qué sé, me parece que son preocupaciones que no debería ser parte de este programa, ¿no? Inclusive la música suena mal. Y bueno, yo qué sé. Medio que me chupa un huevo, la verdad. O sea, hay generaciones enteras criadas a radio AM, que se escucha con interferencia, que todo agudo, sin graves. En fin, podríamos decir que este programa 50 es un homenaje a aquellos años de radio, ¿no? Bueno, en fin, son cosas que me pongo a pensar en este momento mientras grabo el programa. Turol, una empresa argentina de fierro. 1489,90. Oferta válida del 16 al 22 de septiembre de 2024. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Compra dos, te regalas dos vuelos. Una cosa de loco. Aprovecha hasta 40% de descuento. Fiestatavega.com/regales. Es tu radio. La gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos. Cañoncitos de membrillo. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pata y caballa, arroz y arvejas. Sardinas y atún. Hace apenas unos días que tocamos con Los Caballos a Marte y compartí escenario con La Guardia Triste, un proyecto personal o unipersonal del amigo Cristian, que bueno, me gusta mucho lo que hace. Él también toca en Los Objetos Inanimados y bueno, quién mejor que él mismo que nos cuente de qué se trata este proyecto de La Guardia Triste. Hola, soy Cristian Chavarri de La Guardia Triste, que es un proyecto paralelo a Los Objetos Inanimados, que es una banda que nació en el 2011 en Mendoza y que ahora está en Buenos Aires, de donde soy oriundo. Y bueno, esta banda tiene un baterista que no tiene placer de tocar en vivo, entonces para no morir de tristeza, creé este proyecto que es tocar sobre las pistas de las maquetas de las canciones. De este disco nuevo que la banda está por grabar, que se va a llamar La Guardia Triste. Así que este es un demo de ese futuro disco de Los Objetos Inanimados. Saludos por ahí. Felicidades. Bueno, gracias por el saludo. Qué loco tener un batero que no quiere tocar en vivo, ¿no? Es como se pierde la parte más linda de tener una banda. Vamos a escuchar a La Guardia Triste, ¿sí? Solo recordaba su antifaz. Los planetas cambiando de color. Su máscara dibujó sonrisas. Cosas raras te podrían pasar. No hagas enojar al abedul. distancia con la realidad. La realidad es pura ficción. Se confunde con apenas pensarlo. Un mapa astral electrocardiograma. Mueve sus pies al ritmo del reloj. Me parece importante también decir que este programa 50 cuenta con un exquisito sonido mono. Nada de estéreo, nada de boludeces. Qué paciencia nos tiene la gente de Alter Zapucay, Dios mío. En el presupuesto 2025, que el presidente no presentó, pero que después se difundió, se asignan a las universidades 3,8 billones de pesos. Y el Consejo Interuniversitario Nacional reclama, para poder funcionar, casi el doble, 7,2 billones de pesos. Bueno, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, dijo que el gobierno no tiene intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes, para al menos igualar la situación de pérdidas frente a la inflación. Hace apenas unos días se nos fue nuestro amigo Pablo, más conocido como Brian, creador y fundador de la editorial Artexto, que también supo ser revista y ha publicado cualquier cantidad de libros. Alguna vez te lo debes haber cruzado feriando. Era un feriante incansable. Bueno, nada, mi recuerdo se lo va a extrañar mucho y vamos a escuchar a una banda que a él le gustaba mucho y a mí también, es una, un amor compartido, Black Flag, I'm the One. Vamos a escuchar una muy linda agrupación que se llama Diente de Madera, que ahora en unos días, el jueves 24 de octubre, vamos a compartir una fecha junto con Verde y los Caballos a Marte en La La La, organizada por Fuego Amigo. Bueno, escuchamos a Diente de Madera con la canción Moonshiner. Thank you. Ahí sonó Diente de Madera. Me da cierta impresión al nombre, ¿no? Como, o sea, la sensación de la lengua contra la madera, ¿no? ¿No? No sé cómo explicar esa sensación, como un rechazo. Me pasa lo mismo con los palitos de madera de los helados. Cuando la lengua pasa por ahí es como, ay, no sé. Bueno, no sé qué estupidez, pero bueno, me pasa eso. Quería escuchar también a Deportivo Alemán, que sacó un nuevo single que se llama La Sensación. Y tienen una fecha dentro de poquito que está muy buena. Es el jueves 3 de octubre, dentro del ciclo Paralelo Express, un ciclo muy interesante que organiza Yanni, integrante de Chicos de la Noche, y Chicas de la Noche también. Bueno, Paralelo Express, que se hace en Casa Rincón, ahí en el barrio de San Cristóbal. Espera que ya estoy buscando la dirección. Casa Rincón, que queda en Rincón 1330. Bueno, el jueves 3 de octubre a las 20 horas toca Deportivo Alemán, Fabio Obregón y El Último Nunca, Juanes Schulmeister y Sonia Calavera. Como anfitrión lo tienen a Nicolás Domínguez Bedini. Bueno, yo seguramente voy a ir a esta fecha. Está muy bueno. Vamos a escuchar a Deportivo Alemán con su nuevo simple, La Sensación. Tropiezo siempre y me pregunto si se puede escapar de la desoladora inquina de mis días. Y así voy con sigilo ardiente, rechazando probar, perdiendo de figuraciones que tiñen con su velo colorido. 60 minutos, es decir, saltar en línea desde la defensa hacia la 2 delantera que presentó ayer, algo atípico para el esquema inicial de Racing, siendo voy a Comuna, delantera. Bueno, llegamos ya al final de esta emisión 50, un año de LHDLS. Bueno, reitero el agradecimiento y hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando a la agrupación Romeo Boyd con Never Say Never. A bailar, un beso. amigas, amigos, y con un saludo del gato Marte, les informamos que esta hora de LHLS ha llegado a su final. Hasta la semana que viene. Adiós.